¿Qué opinas tú de la familia? No, pues la familia es el núcleo principal de la sociedad. Ya, claro. Ahí está.